majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, verga. Cuenta cuento, cachimba, cachetón, ubícate en tu posición. Yo soy la redención, tu anfitrión y tu señor. Solo eres un asombro, un espejismo, buscando el heroísmo. Es tu bomba de pólvora mojada que no estalla, no dispara. Cuando me ves la cara no me encaras, falso mafioso de cartones. Has hecho de tu vida una historia de Al Capone, pero al final de cuento no llegas ni a los talones. Bendigo mi garganta porque aguanta mucho alcohol, tequila y aguardiente y muchos de esos sabores. Tu grado es mucho menos que una lemonestone. A tu lado, que el frente ha llegado. De golpes no me has gastado, pero con tu habladuría moretones has dejado. Calla, no hables, escucha, estate quieto, que ahora vienen los nietos reunidos en el pacto, en el salto, en el asalto. No volverás intacto ya que estamos capacitados, apto. Frena, detente, que llegó frente lírico, combatiente de marea. Ves que no tambalea, por tacho en la pelea. Si pasas por mi casa, niño, torce que rumea. Si miras a mi rostro, no me ponga cara fea. Temeas, temeas, temeas, temeas. Embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. ¿Qué pasa por la cabecita de esa gente que cree que dispara y no dispara? Que te fluya, que te fluya. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Rima, ensambla, critica y edifica. No me tires la mierda si tu alma tiene pica. Tu insulto no me llega. ¿Qué pasa que a mi paso pones tickets? No quieres construir ni que edifique. Repite, mi estilo está a bordo la partida. Sentado en tu cama, esperaste mi caída. Veré tu despedida, ya que en esta rebaña eres la rata tu guarida. Guarida, guarida. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el bulla, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el bulla, no con gente que murmulla. Mira, te invito, asista a mi victoria. Aplaude ya mi gloria, vomita todo el odio. Recupera tu memoria, preciso en el instante. Batalla aplastante, arca firme, caminante. Sin seguro, estoy seguro en la pista. Escalo sin descanso, llego como el alpinista. Lista, en vista que no hay pista. No me sigas la huella, que soy yo el que te despista. Despista. Embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, compañero embustero. El cuentero majadero, pasajero que se cuelga de la verga, verga, verga, verga. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Tómala con el fluya, no con gente que murmulla. Fluya, te fluya, fluya, te fluya. Fluya, te fluya, fluya, te fluya.